Hola Ismael, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, una noticia que los toma por sorpresa a todos, ¿no? Sí, nos toma a todos, pero, sobre todo fue el día que se anunció, por lo menos que se enviaron los mails, que fue un día domingo, informando que bueno, que esta área de festivales estaba disuelta, por lo menos la gente que trabaja ahí ya no lo hacía, y tampoco había designado a nadie transitorio, o si esa oficina qué iba a pasar, o de dónde iba a depender. Así que bueno, nos tomó mucha sorpresa y por supuesto con todo como una advertencia para toda la red de festivales nacionales, en las cuales estamos viendo de que puede llegar a quedar festivales sin financiación, o que realmente se diga qué va a pasar con esta oficina, porque esa cuestión de que aparecen, desaparecen oficinas, bueno, desde que está en el gobierno, el INCA ha sufrido muchísimos cambios. Antes existía Acción Federal, que era el que manejaba las provincias, llegaron, se desapareció la Acción Federal, nunca más se volvió a tomar una oficina federal, pasó a depender de otra, espacios INCA ha pasado por numerosas autoridades, que lo único que hacen es entorpecer, por supuesto, la tarea, porque al estar centralizado esto, que es también lo que se pide, que se descentralice, vos tenés que enviar una nota desde acá a una coordinadora de un espacio INCA. Cambia la coordinadora, ya no tiene validez ese pedido, hay que volver a pedir el pedido. Te vuelve a cambiar, entonces esto retrasa y nunca se sabe si esto está hecho realmente para mejorar o está hecho simplemente para terminar de financiar el instituto. Claro, para entorpecer. ¿Y cómo afecta esto, por ejemplo, a las imágenes sociales? La imagen social está afectada desde el año pasado, por esto. El primer año, 2016, que fue un primer año de gestión acá en audiovisuales, tuvimos el apoyo de INCA, dieron el subsidio correspondiente, tampoco fue mucha plata, pero dan un subsidio que nos ayudó, vinieron autoridades también, hubo un apoyo en ese año. A partir de ese fue el primero y único año, ya que el año pasado no recibimos ningún tipo de ayuda, a pesar de ser expediente, nosotros junto con otros festivales, no somos los únicos que estamos padeciendo esto. Y siendo que somos el único festival de la provincia, no es que hay otro festival audiovisual, porque se habla de que hay muchos festivales. Sí, es cierto, hay 100 festivales, pero la mayoría de los festivales donde están concentrados en Cava y en Provincia de Buenos Aires. Entonces, si vos tenés una provincia que tiene un único festival, es casi lógico que se esté poniendo trabas para esto. Pero bueno, el año pasado no recibimos ninguna financiación y lo mismo el gobierno de La Rioja afrontó el costo del festival y lo que implicó traer gente, traer directores, traer películas. Bueno, el costo que tiene un festival en sí, claro. ¿No? Sobre todo los chicos becados del interior, que es lo que vienen a hacer los talleres audiovisuales. Así que bueno, eso es el... Y ahora creo que este año, esperemos que se pueda lograr que se designe a alguien, que tengamos una cara visible o alguien a quien hacer el seguimiento de las cosas, pero viste, es como raro, suena raro y aparte es como muy torpe disolver oficinas o retirar todo un personal, no se entiende. Más cuando son organismos públicos, vos decís, bueno, están trabajando justamente con políticas públicas. Claro. Existen políticas públicas también, reales, también hay que cuestionarse. Existe una política de... Me parece que la única política que hay es la de, como te digo, de financiamiento de una gran cantidad. Sabemos que el Fondo del Cine Nacional se crea con un impuesto en particular, de entradas del cine, o sea, es un fondo genuino, no sale de ninguna, no se desprende de ninguna otra área, o sea, no viene del ANSES, no viene del tesoro, o sea, sale de las entradas que la gente paga cuando va al cine comercial, de ahí un porcentaje que va al fondo del cine. Esos son miles de millones de pesos, ¿no? Claro. Claro. Miles de millones de pesos. Entonces lo que se pide es que esos miles de millones se repartan y se diversifiquen para poder justamente, esto que digo, diversificar la producción. ¿No? Audiovisual, que el norte tenga su cantidad asegurada de ese monto y sobre todo que bajen los requerimientos, porque encima han subido el número de puntaje tiene que ver con que uno tiene que tener una cantidad de puntaje para poder acceder a créditos, y la otra es la total bancarización que se quiere hacer estos créditos, se quiere pasar a que el INCA ya no sea el que dé los créditos, los subsidios, sino que sea un banco, con los intereses que esto tiene y cómo te cobra un banco. Entonces, estamos bastante en la red que tenemos de espacios, estamos bastante de espacios INCA, ¿no? Estamos bastante preocupados porque la mayoría de esos espacios INCA donde se generan los festivales en las provincias, Entonces, bueno, se está viendo con no solamente festivales nacionales lo que está afectado, sino es todo un conjunto de medidas que ya vienen sucediéndose desde hace años, ¿no? Claro. Luis, consulta, ¿no? De esto de por no por de ignorancia nada más. Para gestionar un fondos, este subsidio que decís vos que el Inca les daba a imágenes sociales para poder realizarse, ¿se hace de un año para otro o durante el mismo año se puede gestionar? No, vos tenés un plazo de presentación de los proyectos. Primero el proyecto tiene, primero los festivales tienen que estar inscritos en área de fiscalización, donde pasa un proceso donde justamente vos tenés que inscribir tu festival, que también funciona en Buenos Aires, por supuesto, en la calle Lima. Después, una vez que ese festival esté inscrito, tenés, si el festival se realiza de la mitad del año hacia adelante, tenés hasta marzo o abril para presentar tu proyecto, ¿tá? El cual tiene que venir avalado por una institución que lo respalda. En este caso, bueno, nosotros estamos avalados por la Secretaría de Cultura. Bien. Y las instituciones que apoyan el festival, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Catamarca, que tiene su festival El Héroe, tiene un grupo de gente entre los cuales también nosotros apoyamos de la Secretaría de Cultura de esta área, apoyamos la realización del festival. Entonces ellos evalúan, primero, si es el único festival de la provincia, si ya hay más festivales, bueno, quiénes tienen mayores antecedentes, desde cuántos años se realizan, bueno, qué impacto tiene, y bueno, una vez que se hace todo eso, se genera un expediente donde se solicita, bueno, hay un porcentaje asignado para cubrir del total del presupuesto, que eso es lo que hace. De ese total, de ese porcentaje que dice la reglamentación de INCA, por ahí deciden no cubrir el, por decir, es el 10% del presupuesto total, bueno, a veces dicen, no, bueno, vamos a cubrir solamente el 5%. Bueno, pero es una ayuda a veces que tiene que justamente aliviar un poco festivales como el nuestro, que es el único y que viene de una secretaría, no tenemos ni líder ni absolutamente nada. Claro. Luis, muchísimas gracias. Ah, disculpa, y entonces esto, me decís que las imágenes sociales sí se realiza. ¿Podemos confirmarlo, sí, eso? Sí, se va a realizar, por supuesto, más que son sus 10 años. Y creo que, bueno, viendo cómo está desarrollando las cosas en INCA, va a ser un festival donde creo que se va a plantear muchísimo esto, donde va a ser un festival y vamos a tratar de que desde ahí parta la lucha y llamado a atención y la firma de... Ya lo hemos hecho con gente del norte, lo hicimos a través del Consejo Norte de Cultura, hemos firmado cuestiones que se han elevado al INCA y, bueno, seguiremos en esta lucha tratando de que justamente de que no se desfinancia este instituto y que no se tercerice la financiación de películas y productos audiovisuales, ¿no? Luis, por último, para la fecha límite para poder inscribir cortos o trabajos audiovisuales, ¿y qué fecha sería el festival? Cierra ahora el 10 de agosto, pero es probable que lo extendamos. Si hacemos una extensión, te vamos a estar comunicándolo. Pero en principio es hasta el 10 de agosto. Bien. En 8 días cierra. ¿Y el festival se haría en septiembre? En octubre. Lo hicimos en octubre justamente para adaptarnos, nos pidieron desde INCA, para adaptarnos al calendario y no tapar al festival más grande del norte, que es el de Jujuy, que es el Cine de las Alturas, que claro, pasó a llevar su tercera edición, ha cuadriplicado el número de su presupuesto, absorbiendo absolutamente los 10 festivales más importantes, ¿no? Pero bueno, otra cosa para analizar. Luis, muchísimas gracias por este contacto. Gracias a vos, Ismael. Un abrazo. Un abrazo.